I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 7 a 9 en directo. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale, vale, vale. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 1515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Estás escuchando Música Casual. Estamos emitiendo en directo todos los lunes de 7 a 9 desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, y también estamos en diferido en Radio Salamanca los jueves de 10 a 12 y en Radio Almaina de Granada. Hoy hemos sufrido una baja, está nuestro compañero Rafa trabajando. Un saludo, Rafa. Y que te sea leve y que trabajes lo menos posible y salgas lo antes posible también. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro, Rafa, un abrazo y audiencia que estáis ahí ahora, porque aunque sea un podcast, que podéis seguirnos en los podcasts de Ágora Sol Radio y también en iVoox. Los podcasts pues las vamos subiendo a nuestras cuentas, @musicacasual, tanto en Facebook como en Instagram, que serían las dos redes principales. Aquí seguimos apretando el mes de enero, en este invierno razonable de momento. Para nosotros es un lunes más, es el comienzo de la semana, una gran alegría de poderla empezar de esta manera, trasladaros nuestras ideas que hemos ido recopilando para completar esas secciones que ahora os comentará Juan Pedro concretamente, en ese resumen primero antes de empezar. Y, como siempre, agradecer esos contactos que hacéis y que nos seguís enviando a los WhatsApp personales vuestra opinión sobre algunas de estas secciones. Para empezar, como siempre, tendremos nuestro disco del mes. A continuación hablaremos de conciertos. Luego, tal día como hoy, luego haremos un especial sobre los discos de soul y funky que cumplen 50 años este 2026, o sea, que son publicados en 1976, y terminaremos con nuestro Más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros para que termine el programa. Que en este caso va de música de cine kinky y de esos 70, 80, va a coincidir la etapa esa de los 50 años, que también hubo un movimiento del cine en el que retrataba esos chavales de barrio que rozaban la delincuencia o se sumergían en ella y algunos se perdían por el camino, pero ahí hubo una serie de películas y de bandas sonoras, y os trasladamos tres temas que han estado peleados, pero no vamos a anticipar ni quién ha ganado ni cuántos han peleado hasta el final, que será más o menos hacia las 9:45 de la noche. Y luego tendremos esa sesión casual que podéis escuchar de 9 a 10. Mientras estáis cocinando, tener ahí música de respaldo, y os diremos también este mes de enero a quién corresponde. Vamos a empezar ya nuestro programa. Como nuestro disco del mes va un poco de rock and roll, vamos a poner a este hombre que se llama Dave Dickerson, que estará los días 21 y 22 de este mes de enero tocando en la sala Fun House, y la canción You Black Baby. Entrada rockera divertida y potente, vamos, como os ha comentado Juan Pedro antes, a este nuevo disco del mes. Estamos en enero y ya tuvimos un tema la semana pasada de una manchega que tiene un punto de música de raíz americana y propias experiencias, llamada Anna Duque, con doble K, y el disco se llama Reborn Wild, Renacida Salvaje. Ella lanza este primer disco de larga duración, o LP, como se decía antes, con 10 temas, que resumen varios años de perseverancia en el camino nada fácil de la música independiente en este país, que os vamos a contar que no sepáis. El disco lo ha grabado en México DF, donde encontró espacio y claridad para hacerlo sin ruidos, como ella misma comenta. Y su estilo también lo define como un rocking roots, una fusión, como os decía antes, de música de raíz norteamericana con su propia historia y experiencias. En sus palabras también, ser músico emergente es duro. Hacerlo sola lo es todavía más. Luchar, insistir, caerte, levantarte y seguir creyendo incluso cuando todo alrededor te dice que pares. La formación de grabación incluyó a Carr H.G., baterista, Dani Bandido, guitarra solista, y Javi Martínez al bajo. Y, por supuesto, Ana Duque, voz y guitarra rítmica. 10 canciones, 0 concesiones, mucha verdad. Punto de partida de una carrera musical que esperamos sea fructífera y exitosa. Estamos en tratos porque nos gustaría tenerla por el programa un lunes de este mes de enero, pero todavía nuestra sección de contactos exteriores y captación lo está manejando. Ya os diremos. Ella concretamente nos ha dicho que su tema preferido del disco es este, Drift Along, Ana Duque. Aquí estaba nuestra Ana Duque, decimos nuestra porque para nosotros siempre que hacemos un disco del mes le echamos todo el cariño dentro de nuestras posibilidades, de nuestras emisoras amigas, que eso ha contado Juan Pedro, y también de nuestras redes para darle toda la difusión posible, que siempre viene bien cuando un grupo saca un primer disco, como es el caso de Ana Duque. Nos quedan 2 lunes todavía y volveremos a escuchar tal vez un par de canciones para poder copar un poquito más este maravilloso disco de 10 temas. Soy Jaime, escucho Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Ahora en Ahora Sol Radio, todos los lunes de 7 a 9. We'll be right back. nuestra sintonía de conciertos. Y esta semana os vamos a dar tres recomendaciones que merecen la pena. Son del Festival Inverfest, que se celebra en Madrid en distintas salas. Y vamos a empezar por la Sala El Sol. Mañana, día 13, estará María Valle Rosso, cantante asturiana, que estará en la Sala del Sol a partir de las 9:30. Pues vamos a poner un tema. Ella fusiona muchos estilos de música. Es cantautora, pero además le gusta mezclar otros sonidos, como en ese tema La Tormenta, donde hay un poco de electrónica. En una mano la piedra, en la otra el rosario, nueve cruces al aire, nueve cantos rodados, nueve cruces al aire, nueve piedras de canto. Para que se vaya la tormenta, para que se acabe este calvario, para que no tiemblen los cristales que ya rompen la diario, para que se vaya la tormenta, para que se acabe este calvario, para que no tiemblen los cristales que ya las raíces tras la puerta de algún otro vecindario, las raíces tras la puerta de algún otro vecindario. Para que se vaya la tormenta, para que se acabe este calvario, para que no tiemblen los cristales que ya rompen la diario, para que se vaya la tormenta, para que se acabe este calvario, para que no tiemblen los cristales que ya rompen la diario. Tona, tona, reburdiona, en aquel cabo Cristo sona. Yo separe el pan y al vino y a la gente del peligro. ¿Onde veis a descargar a las penas de la mar, onde ni oigas el gallo cantar, ni el buey manso rebuznar? Para que se vaya la tormenta, para que se acabe este calvario, para que no tiemblen los cristales que ya rompen la diario, para que se vaya la tormenta, para que se acabe este calvario, para que no tiemblen los cristales que ya rompen la diario. Y vamos a ir también con otro concierto, también el día 13 a las 8:30, bueno, empezará sobre las 9. La entrada vale 12 euros y estarán en el Rockville, por la Avenida de Brasil. Yo sé que vosotros sois muy, muy inteligentes y lo buscaréis, porque merece la pena ir a verlo. Nosotros ya lo hemos visto alguna vez y son tres amigos: Lou Marini, que estuvo con los Blues Brothers, Ramón Arroyo, el guitarrista de Los Secretos, y Jeff Espinoza. ¡Cuidado! Que es el grito musical de Jeff. Que muchas veces ha venido por aquí. Pero como ya sabéis, este es un grupo que hace versiones muy buenas de canciones americanas y no tienen nada grabado. Que sepamos, igual tienen algún disco grabado de versiones. Entre ellos tres no componen. Jeff sí compone bastante y puede ser que alguna vez salgan alguna de él, pero son esos conciertos de tres grandes músicos, ya con bastantes canas los tres, mucha experiencia, y que fusionan y además se divierten y hacen divertirnos. Bastante canas y además con pelazo, ¿eh? Con los años que con pelazo. Sí, ¿vale? Los tres, ¿no? Los tres. Recomendaros otro concierto, Los Estanques y el Canijo de Jerez, donde también está tocando con ellos nuestro admirado guitarrista Víctor Iniesta. Estarán el día 15 en la Sala La Riviera y vamos a poner un tema que se titula El murmullo de los perros. Sin voz y gorriones muertos arden en el horizonte, los últimos rayos de sol, el murmullo de los perros, el murmullo de los perros. Y empezamos a caminar por un sendero escondido en el más allá, nos encontramos una luz que señalaba el camino para llegar. Y al mirarte comprendí colores nuevos. Y ahora pienso en ti, la primavera es que me perdí por estar medio dormido. Y ahora busco el pasado pero ya no puedo encontrarlo. Los momentos se fueron quitando el sombrero saludando, pero siempre se queda pegada una huella en el filo de los bancos. Que pasen mil años, allí estaremos volando alto. Después de escuchar al Canijo de Jerez y Los Estanques, vamos a terminar también el día 16. Pero aquí, los que queráis ir, vais a tener que llevar entradas porque están agotadas. Este grupo que va a tocar en La Riviera y en el Circo Price, las dos fechas. Ellos son Morgan, y os vamos a poner de su último disco la canción Cruel. Ya no es lo que era, si es que alguna vez lo fue, y si así fue. Puedo ver, es una condena. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Thank you. qué ganas tenía que se escuchase esta diferente canción de las que tiene Mark Knopfler para este Going Home del Local Hero, que es, como ya sabéis los que nos seguís desde el año pasado y atrás, la sintonía del Tal Día Como Hoy, sección en la que hacemos un guiño al pasado para ver quién cumple años hoy o qué temas se publicaron tal día como hoy, 12 de enero. Y en el caso de los cumpleaños, los dos que tenemos que felicitar están vivos, porque también felicitamos cumpleaños muertos, pero bueno, no es lo mismo. En este caso, en 1959, por lo tanto, y cumple 67 años, Per Gessle, cantante, compositor y guitarrista sueco, y la mitad masculina del dúo Rosette, que está sonando ahí detrás de mí, este The Loop. Dúo formado con Marie Fredriksson desde 1986 hasta 2019, fecha en la que ésta falleció. Un estudiante de intercambio en Suecia se llevó a los Estados Unidos su disco Look Sharp, en el que está este tema, y convenció a su radio local para que emitiese, pues, casi en bucle The Loop, lo cual hizo que pegase ese pelotazo en Estados Unidos. Este tema, que estaba escrito por Per, llegó al número uno del Billboard Hot 100. Él tiene 13 álbumes de estudio, y de su antepenúltimo de 2018, Small Town Talk, o vamos a dejar escuchando el Name You Beautiful, en el que colabora la cantante sueca Elena Josefsson. Este tema fue la canción oficial del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Suecia en ese año. Os dejamos con Name You Beautiful, que ya es exclusivamente de Per Gessle, porque ya, como hemos dicho, su compañera falleció hace ya bastantes años. Felicidades, Per, por tus 67 cumpleaños, y ahora vamos a felicitar a alguien un poquito más joven, que nació en 1970, Zacarías Manuel de la Rocha, o más conocido como Zac de la Rocha, vocalista y compositor de Rage Against the Machine, que cumple hoy 56 años, felicidades, californiano y además poeta y activista estadounidense. Su primer disco de 7 pulgadas, o lo que es un single, o EP, No Spiritual Surrender, lo editó con Inside Out, banda californiana de hardcore punk, a través de la que Zar canalizaba toda su ira. Fue en 1991, tras su acercamiento al hip hop y el freestyle, cuando conoció a Tom Morello y nació este grupo, lanzando 4 álbumes de estudio, y del último de 2000, Renegade, aunque el primero sea el mejor, pero ya está más oído, vamos a escuchar esta versión del Down on the Street de los Stooges. Solo añadir que el día en que cumplía 38 años, también un 12 de enero, formó el dúo One Day as a Lion con el baterista John Theodore, más enfocado al rock experimental. Down on the Street, Zac de la Rocha, felicidades. We'll be right back. Pasamos después de esta descarga de los Rage Against the Machine a los temas que se publicaron un 12 de enero. En este caso, pues un grupazo de los que tiene mucha presencia en este programa, Deep Purple, que en 1987 lanzan su 12º álbum de estudio, The House of Blue Light, que es el segundo tras su reconciliación en 1984. Con el quinteto de oro, Blackmore, Gillan, Lord, Page y Glover. No fue fácil ni rápido grabarlo por las discusiones, parece ser que solo musicales entre ellos, según dijo Blackmore, lo que corroboró Gillan afirmando que no sentía el espíritu de la banda en este disco. 10 temas, de los que Call of the Wild y este Bad Attitude, mala actitud, fueron reforzados con videoclip. Concretamente, en este no se les ve cara de buenos colegas grabando el estudio y además con la publi que se habían hecho previamente, pero se publicó un 12 de enero y Deep Purple tiene que estar siempre presente en este programa. Siguiente década y último año del siglo XX, The Black Crowes ponen en el mercado su 5º álbum de estudio, By Your Side, que seguro hace referencia a que anteriormente Mac Ford, el guitarrista, y Johnny Colt, bajista, habían dejado el grupo. Ese By Your Side es como por tu lado, o sea que te pires y te busques la vida. Incorporaron en sustitución a Ollie Freed y Shane Pippin, pero finalmente todas las guitarras del álbum las grabó uno de los fundadores del grupo, Rich Robinson. Eso es confianza en la gente nueva y lo demás son tonterías. 11 temas y el tercer corte, el que lleva el título del álbum, o sería el que le da título, eso es un debate aparte, pues eso, el que da título al álbum, By Your Side, es un tema que en el arranque me ha recordado bastante a una etapa de Rod Stewart. You know there's a loser, but it's alright. When you feel temazo de los Black Crows, los cuervos negros. ¿Hay cuervos que no sean negros? Bueno, lo preguntaremos. Pues ahora ya para cerrar esta sección del Tal Día Como Hoy, un trabajo muy cuidado y bastante reciente de 2018, el 16º álbum de estudio del gran guitarrista y profesor estadounidense de guitarra, Joe Satriani, titulado What Happens Next, que podría bien aplicarse al maquiavélico interesado plan de Trump y preguntándonos qué será lo próximo, qué es lo que significa What Happens Next. Este álbum, Satriani lo considera un renacimiento artístico interno. En él colaboraron el baterista de Red Hot Chili Peppers y el bajista de Deep Purple, aquí están otra vez. 12 temas, entre los que se encuentra este Smooth Soul, que se merece atender a los primeros acordes de guitarra de Satriani y a los que vengan después. Casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Como os hemos anunciado anteriormente, al principio del programa, vamos a hacer un especial de los discos que se publicaron en 1976. Y hoy solamente vamos a poner música soul y funky. Vamos a empezar por Jill Scott Heron, que nació en Chicago el 1 de abril del 49 y falleció en Nueva York el 27 de mayo de 2011. Fue un poeta y músico y en 1976 publicó este Is You War. We'd like to take you into the title tune of It's Your World, a Brian Jackson composition about what happens up in here. Because a lot of times people think things are being taken from them. They think their woman's being taken. They think their money's being taken. The question is whether or not somebody is taking your mind. Because we have a feeling that when you are free here and that free will exists, there's always the possibility of us becoming physically free. But it starts up here. So here's a song for you called It's Your World. Right here. The ground beneath my feet, I know what's made for me. There ain't no any one place where I belong. My spirit's meant to be free, and so now everyone will see. Life was made for us to be what you wanna be. And if it's your world, uh-huh, it's yours and yours and yours, and what you see, it was not meant for me. It's your world, yeah, but you don't have. The thoughts that fill my mind are a very special kind, because they're home to me and me alone. And then I realize that we all have a home inside. It was meant for us to be what you wanna be. Music of life, a terrible soul. Music of love makes me feel whole. As human history unfolds before my eyes, my spirit's meant to be free. And so now everyone will be. Life was made for us to be what we wanna be. And if it's your world, de Jill Scott-Heron, gran activista por los derechos de los afroamericanos. Vamos a continuar con Thelma Houston, que todavía está viva esta mujer. Tiene 79 años. En 1976 cantó este tema No me dejes así, popularizó la canción y a esa mujer también. Es una cantante de música soul, rhythm and blues y música disco. Seguro que la conocéis. Thank you. Estaba este Don't Leave Me This Way de Thelma Houston, y estamos comentando antes que también hizo una versión muy muy buena Whitney Houston, y ya de paso pues hacíamos un poco el salseo de las dos Houston, si tendrían algún tipo de relación familiar. Por supuesto que ninguna, porque ninguna es de Houston, una es de California y Whitney Houston nació en Nueva Jersey, y además sus carreras no tienen nada que ver. Por lo tanto, nada de parientes, aunque coincidieron en este temazo. Y vamos a continuar con otro artista, él es Syl Johnson, que en 1976 compuso Step It Out. Fue un cantante, guitarrista, también tocaba la armónica y se dedicaba al soul y al blues. So fed up, girl, I've had enough. I I'm stepping out tonight. Girl, you're playing around, sure enough about to get me down. I'm stepping out tonight. I'm about at the end of my road, and I gotta get it loose before I choke. So ain't no use in you begging me not to go. So I'm stepping out tonight. Last night you left home, said you was going to your mama's place. That's what I believed. But your mama said she hadn't seen your face. Yeah, you stepping out on me. Too long, baby, for you to try to lie. So don't look at me so doggone surprised, 'cause I'm stepping out a Syl Johnson. Vamos a continuar con un grupo que seguro que le conocéis, los Earth, Wind & Fire, que publicaron el disco Spirit en 1976. Fue su séptimo álbum por la compañía Columbia y el álbum subió al número 2 de la Billboard. La canción es Saturday Night. Safe and sound. smell something. I smell something else. I don't think so. But I might as well get down to rest. Pues aquí estaban con la fiesta del sábado noche. Y vamos a continuar con un grupo de Ohio, se llama Ohio Players. Se fundó en 1959 y fue muy popular en esta época de los 70, donde vamos a poner su tema Good See Good. Backbone gone, he can't do nothing. Aquí estaba I Want You, Te Quiero, de Marvin Gaye. Ya sabéis que era un chico muy amoroso. Tiene muchas canciones de amor y sexuales. La canción da nombre también al disco. Es uno de los discos de 1970 que publicó. Claro, empezó primero con dos superdiscos en 1971 y en 1973. Y ese del 76 parece más flojito, pero realmente no lo es, porque tiene bastantes temas de buena música. Dicen que fue las puertas de la explosión de la música disco. Era un trabajo muy sensual y sexual, exhibiendo su tremenda capacidad para transmitir con el falsete y acompañado de la producción siempre barroca de Leon Ware. Hizo un soul moderno que influyó en estrellas como Prince o D'Angelo. Me ha asustado el camino de la conversación, porque como estaba hablando que Marvin Gaye tenía esa carga sensual y sexual, y luego dice, pues aquí no muestra su tremenda, digo, que por dónde va esto, su tremenda capacidad para hacer música buena. Y ahora más discos con 50 años, que ese es el motivo de este especial. Sí, vamos a continuar con una gran estrella, Aretha Franklin. Concretamente, esta prolífica cantante, el otro día era la reina del soul. Sí, la reina del soul. Le dimos el título el lunes pasado. ¿Acordáis que hicimos una revisión de Reyes y Reinas por aquello de el día que era? Pero esta, dentro de esa capacidad para crear, en 1976 el tema que os vamos a poner es del disco Sparkle, que es una banda sonora de una película de Curtis Mayfield, que incluía otros éxitos maravillosos. Pero en 1976 también publicó el álbum Let Me In Your Life, aunque realmente de los dos, este, que es el de la banda sonora, es el que realmente pasó como consolidación de la reputación que ya tenía la música funk y soul de la época. Vamos a poner el tema Jump, salta. De escuchar a Aretha Franklin, vamos a ir con Al Green, un cantante que en 1976 publicó su décimo álbum, Full on Fire, lleno de fuego. No sabemos si es igual que Marvin Gaye. Bueno, también siempre que veas en canciones que hablan de hot, de fire, va todo por el mismo sentido. Pues tenemos luego a continuación otro hop, que va a ser de This Brand. Salvo que las haya patrocinado el cuerpo de bomberos de la ciudad, que posiblemente ahí se refieran a fuego real. Vamos con Al Green y después con James Brown. body shiver and the cold sweat make me quiver. Then I need to talk to you. Then I need to be with you. Then I need to squeeze you. I need to please you. Then I need to. Love it. Aquí estaba James Brown con Hot Caliente, como habéis podido observar. Los riffs que tenían de fondo es muy parecido al Fama de David Bowie. Sí. En 1975, el disco John American, James Brown dijo... Esto lo pillo yo. Este sonidito me mola. Sí, sí. Y no ahí estaba de fondo. Sí, sí, sí. Y además muy clarito, incluso al acabar la canción, se quedaba casi solamente ese riff, como bien ahí ha acertado Juan Pedro. Y también hacemos ya este guiño a Bowie. Hace 10 años que murió el Duque Blanco. Realmente se le echa mucho de menos porque su creatividad todavía estaba en un punto álgido. Yo creo que el mejor disco de soul y de funky que se publicó fue el disco número 18 de un músico que tenía 26 años, Stevie Wonder. Y no solo 26 años, sino que tenía una ceguera que no le impidió ser, para mí puede ser el mejor músico invidente de toda la historia de la música, porque además era un niño prodigio, capaz de componer, tocar y con ese reto. Luego hay algunos que con todos los sentidos nos ponemos, no sacamos ni tres notas seguidas. Ni podemos hacer coros también. Mira, aquí vuelve a aparecer otro Duque, porque es Sir Duke, del álbum Song in the Key of Life, algo así como Canciones del Mejor Momento de Mi Vida. Vamos a poner una canción, si nos da tiempo le pondremos dos. Después de conseguir la renovación con la Motown, con todos los éxitos que le había dado, que fue bastante espléndida, Stevie Wonder tardó 2 años y medio en grabar ese disco, utilizó 4 estudios y participaron alrededor de 150 personas. Salió un álbum doble de 21 temas y 1 hora y 45 de duración. Vamos a poner Sir Duke, dedicado a Duke Ellington, uno de sus artistas preferidos. You can feel it all over people. especial que hemos hecho de los discos que cumplen 50 años. Hemos hecho el especial de música soul y funky. No puede tocar otra cosa. Pues será por estilos. Podríamos estar casi hasta marzo haciendo el especial de 50 años. Todo 2026 son 50 años, con lo cual nunca se sabe. Hemos empezado por uno de los estilos que más nos gusta. Ya estamos llegando al final del programa y solamente nos espera esto. Saludos desde Panamá. A mí me encanta más de lo mismo. Todas las semanas estoy esperando a ver con qué tema vienen esta semana. Y la verdad, me gusta porque es muy variado. Hay cualquier cantidad de géneros y pues para todos los gustos. Y he conocido muchos cantantes que no tenía ni idea y muchos géneros musicales que tampoco conocía. Y me parece súper interesante que ustedes puedan tener este concurso cada semana. Me encanta. Un abrazo y que todos estén muy bien. Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. You're all so drunk on money and power. Muchas gracias, Nancy, por habernos dado este pie para seguir continuando el más de lo mismo. Otro año más, por lo menos. Ya estamos a punto de llegar al 300. Sí, sí, haremos algo especial. Esta semana el tema que nos ocupaba era canciones de películas kinkies o música kinky de finales de los 70. Como siempre, tres temas. En este caso, habíamos enfrentado a tres grandes de aquellos momentos, como ha comentado Juan Pedro, mediados de los 70, principios de los 80, los Chichos, las Grecas y los Chunguitos. Por un lado, el famoso Quiero ser libre de los Chichos, de su disco de 1974, ni más ni menos, que ha sacado un 30%. Casi una tercera parte se lo ha llevado una canción, con lo cual ha estado muy, muy peleado, porque el segundo tema ha conseguido una tercera parte, un 33%, que es el Te estoy amando locamente, o Locamente, de las Grecas, que fue un sencillo también del año 1974, y el ganador con algunos votos más, con un 36%, han sido los Chunguitos con su Me quedo contigo. Este tema de los hermanos Salazar, compuesto por Enrique Salazar y Crescencio Ramos Prada, se lanzó en 1980. Y también se le conoce como Si me das a elegir, que es la pregunta anterior al título Me quedo contigo. Se incluyó en su cuarto álbum de estudio Pa' ti, pa' tu primo, de los 29 discos grabados entre 1977 y 2018 de las diferentes formaciones de los Chunguitos. Enrique, el compositor, murió dos años después de sacar este tema y fue reemplazado por su primo Manuel, pero al salir este del grupo en 2006 se disolvieron y luego hubo otras formaciones que no vamos a entrar en esta familia gitana extremeña a la que perteneció el gran Porrina de Badajoz, el grupo de Mujer Azúcar Moreno y Alazán. Les pusieron Chunguitos por su afición a pedrear trenes, que decían, qué chunguitos que soy, y vinieron a Vallecas a vivir y lo demás pues ya se sabe. Este tema concretamente es una rumba flamenca con influencias de rock y soul, con una melodía pegadiza, ritmo bailable, guitarras flamencas, una línea prominente de bajo y la voz rasgada y emotiva de Enrique Salazar, que crea una sencilla canción de amor con profundidad que se convirtió en un icono para el cine kinky español. Y como esta semana iba de música de cine kinky, la letra de este grupo hablaba sobre pobreza, drogas y relaciones difíciles, y han aparecido muchas películas de esta época de los 70, concretamente en 18 películas y series y documentales, entre las que destacan Perros Callejeros 2, Deprisa Deprisa y Días Contados. Este tema también aparece en Adiós, en el que Juan consigue un tercer grado para ir a la comunión de su hija, y al llegar a las 3.000 viviendas de Sevilla se da cuenta de la violencia reinante que llega a la muerte de su hija. Además de Me quedo contigo, en la peli se escucha Abre la puerta de Triana y Un largo viaje, interpretada por Rosalía. Hemos cerrado el programa de hoy con esta alusión a la música kinky. Espero que tengáis una semana maravillosa y que el próximo lunes estéis aquí clavaditos y clavaditas a las 7 de la tarde en Agora Sol Radio. Y en más sitios. Bueno, Agora Sol Radio, venga, que es el directo, sí, y etcétera. Besos, abrazos y nos vemos. Venga, hasta el próximo lunes. Ser felices. Os dejamos aquí con gente del barrio, con los chunguitos. Un abrazo para todos. Vas a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, que soy muy feliz. Si me das a elegir ese cielo donde libre ser bueno, para ir a dormido, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, en tu brazo.